Estás escuchando Mentes Corrientes. Escúchanos en directo los lunes a las 6:30 en Agora Sol Radio. En diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada. Y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona. A veces me pierdo. Y lo peor de todo no es el acto inconsciente de perderse, sino el hacer como que en realidad no. Que sabes lo que sientes, lo que opinas y que no hay dudas. Y es que en realidad es fácil, las reglas ya están escritas. No me imagino a mi abuelo pidiendo tiempo muerto para recordar cuál era su papel. Ni a mi padre, que para mí siempre ha sido padre. Todos siempre han sabido dónde estaban, qué tenían que dar y qué debían recibir. No quiero ser como mi abuelo ni como mi padre. Quiero saber moverme en mi época. Pero es complicado porque soy parte de una generación que no tiene reglas claras porque las está reescribiendo. Así que camino por el mundo pensando que si no me doy prisa, lo nuevo me daba a desplazar. Y si ya no soy la representación primaria del fuerte, el protector, el gestor, entonces ¿qué puedo ser? Por eso a veces me pierdo, porque ese poder de mi generación implica soltar poder. Menuda paradoja. A veces me pierdo, y a veces, cuando recuerdo el poder tan grande que tengo y todo lo que soy capaz de hacer y generar, lo confieso y me encuentro. Buenas tardes, mentes corrientes. Buenas tardes, Esther. Te respondo yo como mente corriente. Tú eres parte del colectivo corriente. Yo soy la voz de tu mente. Pues sí. El pepito grillo. La mayoría de las veces sí. El pepito de tu grillo, el queso de tus macarrones, la mermelada de tu crema de cacahuete. Estas cosas en español suenan un poco extraño, ¿no? Sí. Así que nada, estamos aquí pasando calor y más calor que vamos a pasar rodeadísimas de buenos invitados e invitadas como estamos. Nos acompaña una ya repetidora que es Ana Alonso, divulgadora en Bloom. Hola chicas, qué placer estar aquí de nuevo. Muchas gracias por haber venido y estar de nuevo con nosotras, que seguro que vas a aportar mucho al programa de hoy. Por otro lado tenemos también a Davo, músico que también estuvo en algún programa anterior y parece ser que ha querido repetir. Sí, he querido repetir, me habéis obligado, no se sabe muy bien, pero un placer estar aquí. Y por último tenemos a Diego, que es politólogo y proyecto de astronauta, creo que me han dicho por ahí. Y proyecto de astronauta, eso es. Muchas gracias por la invitación. Bueno, todos sois repetidores y esta vez en el buen sentido. Nos alegramos mucho de que estéis aquí, sobre todo en este programa, en el que, bueno, queríamos añadir un poco de equilibrio, ¿no? Solemos hablar mucho sobre la voz femenina y hace unas semanas hicimos un programa centrado en la vulva, no solo la vulva, sino también lo que es el concepto de ser mujer y demás, ¿no? Ana, tú estuviste con nosotras en ese programa, por eso es muy poético que también vuelvas a estar en este, en el que vamos a hablar de el pene, de la masculinidad, de ser hombres. Y por eso tenemos aquí a un músico y a un politólogo proyecto astronauta, porque tenéis pene, que nos viene muy bien para la situación. Así que bueno, también nos ha parecido que es muy interesante el hecho de que entre los tres nos conozcáis realmente mucho, porque así podemos ver qué tipo de conversación puede salir. Así que bueno, nosotras vamos a participar, pero vamos a dejaros también más espacio a vosotros para ver cómo se desarrolla esta comunicación. Y bueno, como ya hicimos en el otro programa, queremos empezar con una ronda de mitos y verdades sobre el pene. El tamaño del pene está relacionado con la medida de la nariz, manos y o pies. ¿Es verdadero o falso? Yo ahí puedo opinar poco. Os dejo a vosotros. Te tienes que mojar, Ana. ¿Tú qué crees? Yo creo que no. Pero no? Les dejo a ellos. Vale. Yo con la de los pies sí. Vale, pero aquí esto funciona como en las clases de antes del colegio. Tienes que justificar 44, tu respuesta. 44 de talla tengo. Tienes de que pie, justificar digo. Tu respuesta. No, lo de la nariz no lo había escuchado. Lo de las manos había escuchado como la distancia entre el pulgar y el meñique. Pero creo que tampoco. Pero el tema del pie creo que tiene alguna relación. O sea, al final es una creencia absurda, ¿no? Sin ninguna base científica, pero puede ser, no sé, tampoco he podido verificarlo, ¿no? Bueno, plan, ver, porque no has ver, querido. Si bájate los pantalones, no se puede verificar, ¿no? No os vamos a pedir pruebas gráficas a ninguno en el programa de hoy, por ahora. Pero me gustaría creer que es verdad la relación del pie y el tamaño del pene. Yo la verdad es que había escuchado el tema de la nariz y de las manos. Yo del tamaño del pie no lo había escuchado nunca. O sea, incluso había escuchado lo de la altura, pero el tamaño del pie no lo había escuchado. No sé si es verdad o no. Sé que hay una serie de medidas corporales que son simétricas, o sea, como lo de la altura y si estiras los brazos, que todos somos como una cruz. O... Entonces no sé si habrá alguna forma de verlo con el órgano sexual. Esto ya por curiosidad malsana mía, pero con todas estas, o sea, yo como mujer yo sé las pues eso, las creencias que hay, que al final las pones en práctica tú misma y dices, a ver, esto es verdad, a ver, esto no es verdad, a ver, esto hasta dónde llega, a ver, esto cómo es. ¿A vosotros nos pasa eso? De he oído esto, puedo probarlo, lo pruebo. Pues que en este caso tampoco, por ejemplo, el tema del pie tampoco es una relación 1-1, es decir, si te mide, porque a un centímetro de pie es un centímetro de tal. Es simplemente que si tienes pies más grandes, la tienes más grande, y si tienes más pequeño, más pequeño. Vale, no va por centímetro. Claro. Ok. O al menos no has hecho la tabla proporcional a qué equivale cada centímetro. Tanto. Bueno, yo creo que hay un caso que podemos pensar todo el mundo, que es que yo sepa, Nacho Vidal tiene la nariz pequeña. Bueno, es de alguien sí, pene conocido. Claro, claro. Entonces la nariz se podría descartar. Bueno, pues la respuesta, ¿cuál es, Esther? Se han hecho numerosos estudios, pero nunca se ha podido demostrar que realmente haya relación entre el tamaño del pene y el de otros miembros del cuerpo, ni tampoco con el cuerpo completo, lo que hablábamos de altura y demás. No hay ningún estudio que lo confirme, tampoco que lo desmienta. De decir, o sea, que no hay pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Efectivamente. O sea, tú puedes seguir creyendo lo que te haga más feliz, en definitiva. ¿Y cuál es el siguiente mito? El pene en erección siempre está recto. ¿Verdadero o falso? Falso. Una dice que falso. Define recto, ¿no? Recto, pues una recta. Define no recto. Está ladeado, no mira hacia otros lados, no es curioso, es un pene puede recto. Puede estar curvado también. A ver. Me parece muy curioso que Ana haya respondido así. No, sin duda. Sin dudar algo. Y vosotros yo era, lo estáis yo era pensando. Por no pisarle, pero o sea, hay penes de muchos tipos. La cosa es, no si los hay de muchos tipos, es que en erección siempre está recto. No, o sea, hay algunos que hacen ahí un giro increíble hacia la izquierda. Un derrape. Sí, que tiene forma de gancho, que espiral, hay de todo. Pero bueno, eso no es un mito, es fácilmente comprobable, ¿no? O sea, sí. No es algo que no se sepa, es como los médicos, tal, se puede saber. Sí, pero ¿no? Bueno, aquí ninguno somos médicos, entonces... Quiero decir que es un mito a lo mejor entre nosotros, pero no... No, al final los mitos se crean en la sociedad. Los mitos se pueden desmentir la mayoría de las veces o confirmar porque hay una ciencia detrás, pero en el día a día pues es la gente no conocer lo que hay detrás, ¿no? Que es a lo que venimos aquí a como levantar la veda. A levantar la veda. Ahora que lo pienso, yo como politólogo me había dicho que politólogo viene de polla. El invitado perfecto. Según mis estudios. Bueno, entonces Ana y Diego, decís que no, da vos está un poco confuso, Esther. Bueno, yo es que lo he investigado, así que no opino. Simplemente os digo que su forma puede ser recta o ligeramente curvada. Si la curvatura es muy marcada, puede ser por razones congénitas o causa de algún golpe en la zona. Ante un cambio, eso sí, se recomienda siempre ir al médico por si realmente ha habido una causa que no sea natural. Por si acaso. Recordemos que siempre ante la duda, el médico. Ante la duda siempre. Yo he escuchado que eso es mejor, o sea, como que se siente más placer si no es del todo, o sea, si tiene como una especie de curvatura. De, sí, eso he escuchado. Ya ahora te vas a dar golpes contra la pared. Claro, te vas a deformar, ¿no? Llevo años intentando. No, pero... Ana, ¿tú tienes algo que decir a eso? Yo lo que he escuchado es que las si tienes relaciones con una persona con vulva, es verdad que tienes como la zona genital, o sea, más el punto G que llaman, ¿no? Está como en la cara interna de la vagina. Entonces, si está ligeramente curvado, es más fácil que llegue ahí. Eso es lo que han dicho. Bueno, según hacia dónde se curve también, ¿no? Claro, depende. Si está curvadito así hacia arriba, pues no puedes girar un poco, no sé. Vas rotando como un tornillo hasta que encuentras hacia dónde tiene que estar curvado. Eso es. En fin. Con el compás ahí marcando, ¿eh? Claro, sí. Contorsionista, lo puede ser cualquiera, realmente. Bueno, y aquí viene la última, pero no por ello menos importante. ¿Qué es la raza influye en el tamaño del pene? No lo sé. Uy, aquí todos sabemos la respuesta. Claro, es que ahí hay una culturilla sobre eso, la raza africana, que bueno, pues, pero no... Yo he estado jugando... Con africanos. Yo no, pero he estado jugando a fútbol, estar en un vestuario, que al final también es otro de los mitos, todo el mundo nos la miramos en el vestuario, porque al final, igual que te miran la cara, pues estamos desnudos todos. Y yo puedo decir que... Evidentemente hablo solo de la gente, pues, africana, en este caso. O sea... Yo no he compartido vestuario con gente asiática, pero yo creo que sí, sí hay... Sí, por tu experiencia dirías que sí. Sí. Vale, Mayo compartía con muchos jugadores africanos. Mucho. Ahí está, es una muestra. Lo empírico dice que... Es estudio de campo ese. Vale, pues efectivamente, según demuestran algunos estudios, los africanos cuentan con los miembros más largos y los asiáticos tienen el pene más pequeño. Los más largos, pero no los más curvos. Ah. También, eso ya se irá a otro estudio que nos hemos saltado. Si alguien tiene la respuesta, por favor, que nos la mande. Bueno, después de este test, vamos a pasar directamente a lo que viene siendo el meollo del asunto, desentrañando diferencias. A lo largo del tiempo, y justo lo que acabamos de hablar, ¿no?, del tamaño del pene, es una de las cosas de las que más se habla y siempre está en boca de todos, ¿no? Se ha demonizado mucho el pene pequeño y siempre pues se busca ser el que más grande la tenga, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestra relación con este listón para vosotros dos, por ejemplo, creciendo versus ahora? A ver, creo que evidentemente está ahí, ¿no? Es más macho o más hombre o más fuerte o más tal el que más grande la tiene. Al final está relacionado con, entiendo, con pues eso, la lucha de testosterona, pues si tengo más grande, tal, soy como el mejor, ¿no? Entonces supongo que una relación ahí causa-efecto que es inevitable. Aunque se puede sea absurda o no, que no lo sé, pero bueno, nunca me he sentido muy presionado por ello, la verdad. Supongo que no he compartido mucho mi desnudez con mis rivales escolares. Me llama la atención lo que comentas de inevitable. ¿Inevitable por qué? Si al final es un constructo social, ¿no? Pero si estás bajo esa presión de forma natural, ¿no? No puedes escapar de algunas presiones de, ah, pues tal, la tienes pequeña, pues te dije de decir, si te callas es que sí, no, pues no, la tengo más grande, tal. Al final es una presión que está ahí y tienes que reaccionar ante ella, ¿no? Curioso, Diego. Bueno, yo. Claro, aquí hay, yo creo, una diferenciación entre. O sea, yo personalmente no. No me he dejado influenciar por esa presión, pero es cierto que es una presión que existe, que la he podido vivir con gente cercana que la ha sentido. Y yo creo que también está muy relacionado con esa idea de la visión de un hombre pues, fuerte, que tiene que tener pues, el pene muy grande. También una relación entre que el tamaño te va a dar una experiencia sexual más satisfactoria. Y creo que esta es bastante similar a lo que puede pasar con algunas mujeres, que hay un ideal de una mujer que tiene que tener las tetas grandes, el culo muy grande, los labios muy grandes. Evidentemente hay una mayor presión hacia la mujer en ese sentido, pero yo a nivel experiencia personal, que creo que es lo que se me pide aquí, yo no lo he sentido nunca, la verdad. Vale, curioso. Y Ana, tú también desde tu punto de vista femenino, ¿cómo, o sea, esto es algo que cómo te ha tocado gestionarlo tú con algún hombre de tu vida? Bueno, yo creo que primero es un constructo social que hay respecto a la masculinidad, ¿no? Y también hay que diferenciar dos cosas, que hay penes de sangre y penes de carne, que no hemos hablado de ello, pero el pene de sangre es el que cuando está excitado, pues... es mucho más grande, ¿no? Que yo le llamo como el pene sorpresa, porque tú a lo mejor lo puedes ver sin erección, que sea pequeñito. Pequeñito pero matón, porque luego te has llevado la sorpresa. Y luego está el de carne, que no crece más allá de su tamaño que tiene habitualmente. Entonces, creo que es un poco raro analizar el tema del tamaño del pene, o es al menos mi opinión. Creo que es una cosa que tampoco va a ser como determinante de que una relación sexual, en este caso pues puede ser que una mujer, sea mejor o peor. Yo siempre he dicho, lo que hay que saber es usarlo y no solo centrarnos en ese coitocentrismo, ¿no? Y esa penetración, que hay como muchas más cosas allá. Entonces, no me parece determinante tampoco. También, bueno, hemos hablado de la presión que habéis sentido, pero ¿habéis notado un cambio de, por ejemplo, cuando erais vosotros pequeños a la etapa de la vida adulta? ¿Como que algo así se va difuminando o realmente es algo que sigue ahí presente en las distintas etapas de la vida? Yo personalmente, también un poco porque yo he cambiado mucho de círculo donde me he movido. Claro, a ver, yo me crié en un barrio muy obrero, que muchas veces está muy romantizado en algunas cosas, pero por ejemplo, en visión de género, pues yo en mi equipo de fútbol pues he vivido experiencias bonitas, pero también he vivido experiencias que me ha hecho cambiar otro círculo donde me he sentido más cómodo, también incluido en este ámbito. Entonces, por ejemplo, yo en un deporte con tanta testosterona como el fútbol, yo sí que he sentido que existía pues esa comparación permanente, esa Incluso las bromas, yo recuerdo bromas de que el compañero que la tenía pequeña pues se le hacía bromas, o eso, a lo mejor tenías un compañero africano y todo el rato le estaban haciendo bromas tanto compañeros y rivales, yo luego también es verdad que por experiencia personal he ido a una facultad como la de políticas en Somos Aguas, que es una facultad que es muy distinta. Entonces, por ejemplo, a nivel de facultad nunca he sentido... También por el caso justo de mi facultad y de los círculos que la integran, que no, no lo he vivido, la verdad. Sí, yo creo que no hay rango de edad de hombres en los que ese tema no esté ahí en un momento. Otra cosa es que no lo saques por educación o porque no es el lugar, pero yo creo que cualquier espectro de hombres en una situación de cómoda, ¿no?, de conversación, siempre va a salir una gracieta sobre un negro o sobre tal, o cuando hay un pique o una discusión, tengas 14 o tengas 85. Otra cosa es, como dice Diego, las relaciones cuando eres pequeño no las eliges tanto porque es la gente que te toca en el colegio o tus compañeros o instituto, y cuando eres mayor ya puedes decidir no estar con esa gente o no tan garrulos. Pero al final, cuando muchos hombres se juntan o unos cuantos hombres se juntan en confianza, esos temas siempre salen de broma o en serio o lo que sea, yo creo. Y con el tema de la comunicación entre hombres, de los temas que tocamos durante el programa de la vulva fue las relaciones entre mujeres, ¿no? Que ahora hay mucho de que se intente ver a la mujer como amiga, ¿no? Esa palabra que era la sororidad, no la escuchamos ninguna cuando estábamos en el colegio, y sin embargo ahora que tenemos ya 30 y pico, 25, para, depende de quién preguntes, 25, 35, no se determina nunca, esa palabra está por todas partes, ¿no? Es como el intentar desaprender el ver a la chica como competencia y verla como un apoyo. Entonces, para vosotros, ¿cómo fue la relación / conexión con vuestros compañeros de clase? ¿Cómo fue esa primera comunicación con gente de, bueno, vuestro mismo género, que se identificaban también como hombres? Pero todo en relación a al pene y demás. Comunicación. En general. A cómo conectas con una persona, a cómo eliges desarrollarte, a cómo eliges transmitir lo que sientes, lo que piensas. Sí, como el abrirte, ¿no? A la hora de abrirte hacia los demás, si es un espacio, si es una opción, si no, ya más allá de este tema. Sí, no sé, yo personalmente siempre los amigos que he tenido... Siempre había mucha confianza, ¿no?, para hablar cualquier tema. Y los que no había confianza, esas relaciones han dejado de existir con el tiempo. Sí, hablo por mí en ese caso. Había mucha confianza para hablar de cualquier tema y abiertamente. Y no sentirte que estás en un espacio en el que no puedes hablar o que si lo cuentas van a tener una información que tú no tienes de ellos y están en una posición de poder. A mí personalmente nunca ha pasado. No sé si por saber elegir, por suerte o por lo que sea, pero siempre he estado en grupos de bastante confianza para abrirme. ¿Cuáles eran tus temas de conversación con tus amigos, por ejemplo, en época del colegio? Los más estúpidos que puedes imaginar. Que al final, mi generación como que... O sea, no es como ahora, que con 14 años ya estás hablando de cosas de muy adultos, ¿no? O haciendo que eres adulto. Yo con 14 años estaba jugando en el parque todo el rato, entonces eran conversaciones muy, muy ociosas, no eran nada serio, nada sexual. O sea, maduramos sexualmente mucho más tarde que ahora, de forma natural, más natural, yo creo. Entonces eran dos conversaciones muy, muy ociosas, de juegos, de tal, no eran nada serio ni nada adulto. Bueno, yo similar, yo también por los círculos en los que me he juntado normalmente. Es cierto que no sé también si por la generación en la que me he criado, pues yo creo que ya había habido muchos cambios, estaba empezando a germinar algo nuevo de a nivel de comunicación. Yo, por ejemplo, no he notado tanta diferencia a la hora de relacionarme con una amiga, con un amigo, con una chica, con un chico. No lo he notado tanto. Luego, de temas de conversación, pues de todos los tipos. Yo creo que a lo mejor sí, a diferencia, sí que estoy de acuerdo de, por ejemplo, el sexo sí que tenía un papel mucho más importante. O sea, yo recuerdo conversaciones ya con 12, 13 años muy relacionadas con cosas del ámbito sexual. Y no quería, es que no tengo aquí un cuadernillo para apuntar, pero no quería dejar de lado una cosa que de la anterior pregunta que había pensado, que era respecto a que yo hay una cosa que sí me he dado cuenta, que es a lo mejor estás con amigas tomándote unas cervezas o algo, y yo sí veo que en las conversaciones muchas veces se produce algo distinto a lo que pasa entre los hombres, y me explico. Que cuando se habla mucho de los atributos sexuales, o sea, ya no solamente del órgano sexual, sino de pues del tamaño de los pechos, e incluso yo veo bromas de que te dice una amiga, yo es que no tengo tetas, tetas tiene no sé quién. Y a mí eso sí es verdad que entre los hombres no es nada normal que se hable del órgano masculino. O sea, otra cosa es lo que he podido comentar antes en un vestuario de fútbol, pero una conversación banal es muy raro. Y además es hasta un tema que genera un poco como... O mejor dicho, nadie te va a decir, ay sí, yo es que la tengo pequeña, ¿no? Como si lo puedes ver en otras conversaciones, ¿sabes? Pues a mí eso sí me pasa en mi grupo de amigos, ¿eh? ¿Sí? Bromeamos bastante sobre eso. O sea, sobre pues, una experiencia que tuvo uno de pues, que la tenía muy larga o muy grande y tal, ya siempre se bromea sobre eso y tal. O sea, que es justo... Pero ¿y si es pequeña también? Claro, sí, o sea, si es grande, todo el mundo... Pero... Todo el mundo presume. Claro, porque no, al final es una broma, pero... Los que no se dice nada de ellos, bromean en positivo sobre el que la tiene grande. No criticando, sino como alabándolo. Sí, pero, por ejemplo, o sea, hay una conversación donde a lo mejor uno te dice, yo la tengo pequeña. Porque yo, por ejemplo, estaba presente en conversaciones de chicas que dicen, joder, yo es que no tengo tetas o tal, pero yo no... Es verdad que no... No, en ese sentido no. A lo mejor es que nadie de tus amigos la tiene pequeña. Puede ser, pero es verdad que hay un poco de... También es cierto que el tema de los pechos es evidente. No hace falta que lo diga, ¿no? Tengo las tetas pequeñas. Ya, todo el mundo lo puede ver, pero ¿no? Hay el una pene, diferencia no, el ahí. Pene puedes mentir. No, no, yo no lo tengo pequeño. No puedes averiguarlo, las tetas todo el mundo lo ve. El culo plano, el culo grande, lo puedes ver, pero el nombre del pene es o te lo enseño o jamás vas a saber si la tengo grande o pequeña, ¿no? Pero estamos en un contexto de amistad. O sea, sí. No necesitas verlo para poder expresarlo. Al final es una cosa que es como que puede jugar en tu contra, pero estás en un entorno lo suficientemente seguro como para poder decirlo sin sentir que tienes que estar estresado. Yo creo que hay un poco de diferencia, ¿no?, entre hombres y mujeres, o sea, no quiero aquí hacer como dos equipos, pero lo que hablabas un poco de la sororidad, ¿no? A lo mejor cuando éramos pequeñas, hace, vamos a poner 10 años, no hablábamos de ciertos temas porque eran un tabú, ¿no? Pero ahora entre mujeres como que nos hemos liberado mucho y nos contamos absolutamente todo. En cambio, si vosotros, ya hablando más temas pues sexuales o de intimidad con alguien, yo creo que entre los hombres no sois capaces de exteriorizarlo y hablarlo entre vosotros. Si tenéis algún problema, yo a lo mejor cojo a mi amiga y digo, joder, es que fíjate lo que me ha pasado. Pero en cambio un hombre es muy difícil que a un amigo le cuente eso, o al menos lo que yo percibo con mis amigos. O sea, así haciendo un poco de remember, por ejemplo, de cuando yo era pequeña, a mí los primeros condones me los compró un amigo, porque a mí me daba mucho palo ir a farmacias. O sea, era algo como que para mí, yo veía a los chicos de mi clase que eran mucho más avanzados que las chicas en cuanto a lo que se alardeaba, que se había hecho, que no se había hecho, luego ya sería verdad, mentira, lo que fuese, pero se hablaba de he hecho esto, he hecho tal, he hecho cual, voy a una farmacia, compro condones, tal y cual, pero luego, a la hora de hablar sobre lo que te ha pasado, a lo mejor se lo contaban antes a una chica que a su amigo. Eso... Yo estoy de acuerdo, yo para... O sea, una cosa es cuestiones puramente de relaciones, de oye, he conocido a esta persona o estoy empezando a conocer a esta persona... Pero es verdad que en materia sexual, propiamente dicho, yo puedo hablar de mi caso, pero y también puedo hablar un poco de mi discípulo cercano, pero yo me siento bastante más cómodo hablando con una mujer que con un hombre. O sea, he hablado yo personalmente, pero a mí sí me pasa. ¿Y eso por qué puede ser? Pues la verdad que no... Mira, por eso está bien este tipo de charlas, porque nunca me la había planteado, pero... No sabría... Porque yo creo que también hay una cosa que a mí me nace de... porque en mi caso yo soy heterosexual y me viene también bien ver un plano que yo no puedo ver. Y digo, mira, pues quiero saber un poco también cómo lo ve esta persona y... Claro, al final te va a enriquecer, en este caso siendo heterosexual, hablar con una chica siendo hombre, te va a enriquecer mucho más que lo que te puede decir un hombre, que es puede ser la misma experiencia que la tuya, ¿no? Entonces, ¿puedes hablar con un amigo? Sí. Pero creo que te va a enriquecer más hablar con una chica, en este caso siendo hombres heterosexuales nosotros dos. Es un mundo que te va a enriquecer mucho más por el punto de vista que te puede dar, ¿no? Porque la pregunta es, o sea, me pregunto, ¿estás buscando soluciones? Porque al final también esa parte de compartir muchas veces no es buscando que eso te enriquezca, ¿no? Yo creo que nosotras compartimos desde esa parte quizá de desahogo, ¿no? Muchas veces no buscando nada más allá. De oye, pues me ha pasado esto. Claro. Qué? Y igual que te pasa a ti, le ha pasado a tu amiga, ¿no? Yo, o sea, ya esto es una opinión personal, ¿no? Pero creo que como una masculinidad que existe y está ahí patente y nos la han legado desde hace muchos años atrás y que realmente eso pues sigue estando ahí un poquito en la sociedad. Entonces siempre es como más fácil contárselo como al sexo opuesto, ¿no? Porque dices tú, a lo mejor mi colega me va a juzgar, me va a bajar esa masculinidad que yo tengo porque yo le cuente que tengo problema, o al final yo es como lo percibo, ¿no? Cuando, por eso se acaba justo esa pregunta, que creo que la sororidad entre mujeres es muy distinta a la que hay entre los hombres. Claro, pues es lo que decíamos, si sientes que le haces eso a tu colega, vas a estar ser juzgado. No dirías a tu colega. No, ¿y entonces por qué no se lo dices a tu colega? No, yo sí lo hago. ¿No? O sea, en mi caso personal entiendo su punto de vista de que igual te va a enriquecer más esa conversación con una chica. Yo siempre tengo más amigos hombres que mujeres. Y no tengo problemas en comentar temas sexuales con ellos. Y lo he hecho y lo sigo haciendo. Entiendo ese punto suyo. En mi caso personal lo he comentado más porque he tenido más amigos que amigas. Y no tengo ningún problema con eso. Y cuando si me voy a sentir juzgado, no es mi amigo. O sea, siento que te voy a decir esto, pero me vas a humillar o tal. A la larga vas a dejar de ser mi amigo, y a día de hoy que están las cosas mucho más claras, directamente no eres mi amigo, por lo tanto no me voy a sentir que me vas a juzgar porque no te voy a contar porque no eres mi amigo, ¿no? Hablando un poco del tema de la masculinidad, ya que lo hemos mencionado aquí y tal, es como la conquistadora por definición, ¿no? Con la que puedes alcanzar el éxito. Al final, eso es lo que se nos ha inculcado, ¿no? La que te hace fuerte, resistente, asertivo. Tú, si tienes esa parte masculina, es como tu parte ganadora. Y muchas mujeres hemos crecido con la asignatura pendiente de abrazar nuestra masculinidad en ciertos campos para poder seguir adelante en el trabajo o simplemente llegar a casa por la noche. O sea, que se podría decir que muchas veces se asume la masculinidad como mecanismo de defensa desde un punto de vista femenino. ¿Desde dónde se asume la masculinidad desde un punto de vista masculino? No sé, es una pregunta un poco complicada, ¿no? Creo que la masculinidad, no sé, a día de hoy está como muy en entredicho, ¿no? Es como todo lo que sea masculino se asocia como a ver qué va a pasar, qué va a decir, como algo que hay que revisar porque está mal. Entonces, claro, depende de lo que consideremos por masculinidad. Yo la masculinidad que yo interpreto como tal en mí la veo como algo positivo y que no hay que avergonzarse ni renunciar a ella. Si veo que en esta sociedad la masculinidad a la sociedad es cosas negativas, como que cuanto más te alejes de ella, mejor. Cuanto menos masculino seas, mejor. Y yo y no estoy nada de acuerdo con eso por la visión que tengo yo de la masculinidad. ¿Cuál es tu visión de la masculinidad? Al final, un poco lo que has descrito en la pregunta, ¿no? Lo que se asocia a la testosterona, ¿no? Es que te aporta, seguro que ella nos puede decir mucha más información de esto. La testosterona que te aporta, pues la virilidad, el deseo sexual. Si estás, o sea, al final todo en un global de estar sano, ¿no? Estás sano y tienes testosterona alta, te aporta unas características como hombre que la mujer va a tener mucho más reducida por el nivel de testosterona de hombre y mujer, que te van a diferenciar, ¿no? Entonces, para mí la masculinidad está relacionado todo en un global de salud. Bueno, la testosterona tenemos tanto hombres como mujeres. Pero en diferentes niveles, muy diferentes. En diferentes niveles, tampoco, o sea, tiene que ser un nivel normal. Tampoco por tenerla súper alta va a ir todo mucho mejor. Entonces, bueno, ahí hay un equilibrio, ¿no? Que al final, pues obviamente el hombre es su hormona principal. Y sí que te da, pues, ciertas cosas en tu cuerpo que te produce esa hormona, ¿no? Pero que tampoco que creo no son que malas, sea como... Y no hay que no, para avanzar nada. Sin renunciar a ellas. Mejor, o sea, de sino hecho... Sino incluso fomentarlas. Significa que tu cuerpo funciona bien, eso es súper importante. Las mujeres tenemos estas hormonas que si están equilibradas funciona mucho nuestro organismo mucho mejor. Pero no sé si eso es lo que asocias a lo que es la posición masculina, que haya una hormona que determine qué es la masculinidad, o es mi opinión al menos. O sea, a mí si la masculinidad me hace ser seguro en mis decisiones y mi forma de vivir, sentirme fuerte, tanto física como mentalmente, y cosas así, a tope con la masculinidad. Pero creo que eso es más algo de conciencia social, de educación que has tenido, te han hecho crear una persona, ¿no? Que da igual que tengas testosterona o tengas progesterona y estrógenos, sino que al final es la educación que tú has recibido, cómo te han hecho sentirte contigo mismo, pues te va dando como esa confianza, creo que tanto en hombres como en mujeres, que es un poco indiferente a lo que es el mundo de las hormonas. O sea, yo un poco por añadir una pinceladilla, yo creo que ha habido a lo largo de la historia un cambio del concepto de masculinidad, o sea, y se ha ido transformando según totalmente las etapas históricas. Bueno, esto está relacionado bastante además con una cosa que estoy estudiando ahora para el doctorado, que yo hablo de cómo hemos pasado pues, de esa figura del hombre muy varoní, muy masculino, entendido en un aspecto físico, pues con barba muy fuerte, muy grande. Y cómo se ha cambiado esa figura a, por ejemplo, que es una cosa que estoy diciendo, que es la figura de Tommy Shelby, por ejemplo, de Peaky Blinders. Aunque no hayáis visto la serie, yo no me la he visto entera, pero todo el mundo lo tenemos en mente, que es una figura que causa mucha atracción tanto a mujeres como a hombres. Y yo creo que hay un denominador común, que es la autoridad y el poder. O sea, a lo mejor ya la autoridad y el poder ya no se ve tanto con un hombre fuerte, grande. Que bueno, aquí un dato de politólogo pedante, pero es curioso muchas veces que relacionemos la figura del poder con gente alta o muy fuerte, cuando a lo largo de la historia el poder normalmente ha estado en personas muy bajitas, muy... tenemos el caso de Napoleón, de, bueno, aquí en España de Francisco Franco, de Hitler en la Alemania nazi, de Putin actualmente. Y bueno, la pinceladita esa que quería dar es que justamente a nivel psicosocial se habla de que las personas bajitas, por ejemplo, suelen tener una autoestima más baja y necesitan más ansias de conquistar poder y más ansias de demostrar hacia el mundo. Y justamente el guionista de Peaky Blinders buscaba en la figura de Tommy Shelby, que de hecho vais a ver que en un montón de planos, bueno, todo esto de comunicación audiovisual, o sea, lo vas a explicar mucho mejor que yo, pero en los planos se incide mucho en que los hermanos son más altos y él es más bajito, y que la mirada de los hermanos vaya hacia abajo, como en sumisión. Y a mí esa figura que se está creando de una nueva masculinidad asociada con una persona sin barba, como puede ser Tommy Shelby, o sea, menos masculina en aspecto, de hecho tiene una cara bastante femenina, me parece que está viendo como una remodelación de la carcasa, pero no del fondo. Es decir, estamos cambiando a un hombre con barba con un hombre sin barba como es Tommy Shelby, pero Tommy Shelby es un hijo de puta. O sea, Tommy Shelby es un manipulador, es una persona que instrumentaliza las relaciones sociales. Que tiene una falta de empatía hacia el prójimo enorme, que está ensimismado, que no vive hacia afuera, vive hacia adentro. Y creo que ese modelo, que es lo que me preocupa, se está adoptando tanto por hombres, por supuesto, pero también por mujeres, con la figura esta de la persona de alto valor. O sea, si me quiero a mí mismo y me encierro mucho en mí mismo, voy a cotizar más hacia afuera, que es un poco la figura esta del hombre mercancía, ¿sabes? Me tengo que vender, bien, tengo que venderme como una figura exitosa para gustar hacia afuera. Y me parece preocupante. Bueno, es que al final, claro, lo que has dicho, yo sí que veo que, por ejemplo, en el caso de la mujer adoptando la masculinidad, es como eso, te tienes que vender al final para hacer algo. Al final. Pero bueno, parece que el tema de la masculinidad, la definición, está ahora cogida con pinzas. No parece que haya como una sola que se vea, sino que parece que tiene muchos matices y dependiendo también siempre de lo que uno quiera pensar al final del día y por dónde quieras tirar. Ana, no sé si quieres aportar algo más sobre esto. No. Vale, la verdad que no. Pues vamos a pasar a la feminidad, ¿no? Sí, por otro lado tenemos la feminidad, que se caracteriza más por la humildad, la compasión, la empatía, todas las palabras que acogen, que cuidan, que son suaves. Una parte que, hablando en términos de la sociedad en la que vivimos, pues no te va a llevar al éxito, pero sí que se necesita, bien con gente puntual, en momentos vulnerables, en el ámbito más cercano, más íntimo, lo que hace que también sea una parte que se tienda a reservar y no a presumir de ella. ¿Desde dónde se asume la feminidad, esta parte femenina, en el punto de vista masculino? Es que al final todo lo englobamos en un contexto capitalista y agresivo, ¿no? Siendo protector y cuidador, o cuidadora, protectora, no vas a triunfar, claro. ¿En qué contexto vas a triunfar? En un contexto capitalista de no vas a ser un empresario de éxito, vas a ser un triunfador en tu vida real. Si eres una persona cuidadora, protectora, segura, fuerte, vas a tener una vida exitosa. El problema es si ese éxito lo trasladamos al capitalismo, a tener mucho dinero o a tal. Entonces, en ese contexto que tú dices, claro, vas a estar en la ruina capitalista, pero vas a ser un exitoso en tu vida, en la vida real, que es la que importa, que es la tuya personal, la de tu familia y gente cercana, tanto en la masculinidad, esa masculinidad como en esa feminidad. Pero no tiene por qué, porque al final esto no va de dinero, al final también es de cómo percibes a la gente, ¿no? Un ejemplo, estás en una clase, ¿no? Tú eres un alumno más y de repente entra una persona por la puerta, y vamos a poner que es una mujer, y tú estás en clase de interpretación, y llega esta alumna que llega tarde y llega con taconazos, con una minifalda y con los labios rojos. Tú ya te vas a crear una imagen de... Y tú ya lo vas a esa persona la vas a asociar con unos adjetivos. Absolutamente. Eso no te va a dar dinero. Eso ya es con lo que tú decides pero, hacer con pero lo eso que eso me pasará enseñado. con todas y cada una de las personas que entren por esa puerta. Claro, pero entonces tú vas a tener ciertas tendencias de rechazo o de bienvenida. Entonces la pregunta es más eso, ¿cómo os relacionáis vosotros con lo femenino, con la feminidad? sea, con la parte femenina en vosotros, no en, en el otro. O sea, o en la otra. Bueno, y también en lo que veis. O sea, de qué forma lo adoptáis, de qué forma lo acogéis. No sé si quieres hablar tú, que antes era tremenda chapa. No. Yo creo que al final también lo que es el concepto de feminidad se asocia durante mucho tiempo a una postura como más débil, más blandita, delicada. Entonces, hay veces que, claro, eso te vuelve como muy, muy compasivo, ¿no? Y al final es lo que nos han enseñado a las mujeres durante mucho tiempo. Pero en realidad todo el mundo tenemos como esa parte más masculina y más femenina, y no es nada malo. Esto es como que decían, los hombres también lloran, ¿no? Pues es verdad, al final son seres con sentimientos, no son extraterrestres. Entonces, yo así como percibo, creo que también van mucho los ámbitos que te muevas y que todavía hay mucha cosa que trabajar, ¿no? Porque hay ámbitos que todavía son bastante peculiares en ese entorno, pero sí que es verdad que yo he visto como un hombre bastante cambiante en el sentido de mostrar sus sentimientos. O sea, a lo mejor en la época de mis abuelos no te imaginabas a un hombre diciendo, bueno, pues tengo una preocupación o mi hijo tal, sino era como todo pues más enfocado a pues tirar para adelante, venga, yo soy un machote y tal. Pero creo que ahora sí que los hombres se os percibe como esos sentimientos, ¿no? Ese corazoncito que a veces estaba como perdido. Sí, son las pelis. O sea, yo estoy de acuerdo. Yo creo que se está produciendo un cambio para bien. De pues eso, de que hay una mayor apertura a la hora de poder hablar de sentimientos, pues que a lo mejor se puede ver en generaciones pasadas nuestras, en nuestros padres, en nuestros abuelos, que no existían. Y vamos, yo lo que por la, a nivel personal es que yo creo que me gusta que se esté produciendo ese cambio. Creo que es gratificante, si tienes un problema, pues poder hablarlo y que no haya ningún problema. Luego, respecto a la diferenciación entre valores masculinos y femeninos, yo creo que son como, normalmente suelen ser monedas con dos caras, porque estábamos hablando como los valores masculinos entendido como pues la robustez, la fuerza, o sea, valores que son muy potentes cuando los escuchas. También tiene una cara negativa, porque también es verdad que los rasgos masculinos se suelen asociar la violencia, o sea, también cosas que no gustan, ¿sabes? Que te digan, joder, no me gusta que me asocien con la violencia. Y creo que en cuanto a los rasgos femeninos pasa igual. Se habla de la compasión, la humildad, la ternura, que son rasgos a priori muy positivos, pero claro, la otra cara de la moneda es la debilidad, rasgos que no son tan positivos. Yo, la verdad, creo que ahora mismo estamos, y estoy bastante de acuerdo con Davo, creo que no podemos obviar el contexto del sistema capitalista en el que vivimos, porque al final si nos desmarcamos de la superestructura no vamos a entender la estructura social en la que estamos insertos. Y yo creo que ahora mismo se están potenciando mucho esos valores de fuerza, de competencia, de tienes que diferenciarte, tienes que eso, ensimismarte mucho para crear una imagen de marca personal que vender hacia afuera. Incluso yo en mi doctorado estoy siendo muy crítico con esta nueva terapia psicológica del cultivo del self, del yo propio, o sea, de yo me encierro, y estamos dejando muy de lado las relaciones y las redes sociales. O sea, las redes sociales analógicas. Redes reales, ¿no? Y yo lo que estoy viendo es que el mundo está caminando hacia eso, e incluso el espejo en el que muchas personas que se autoidentifican como mujeres, creo que también se está empezando a potenciar esos rasgos de acercarse a una figura fuerte, a una. Y yo la verdad es que espero que sea al revés. O sea, yo espero que seamos la sociedad en su conjunto los que caminemos a los rasgos esos que se les llama débiles o flojitos, pero que se pueda hablar, que pueda haber una empatía hacia la otra persona y que no sea un síntoma de debilidad. Eso, si no, se va a romper la sociedad. Sí, yo creo que aquí una cosa que ha mencionado Ana no me parece como un punto muy clave de ese equilibrio, ¿no? Al final tenemos de las dos cosas y el descompensarse mucho hacia un lado como hacia otro, seas mujer o seas hombre, no va a llevar a ningún equilibrio, ¿no? El saber gestionar tu independencia, pero también tu relación con los demás, ¿no? Desde los adjetivos positivos, ¿no? Que tenga cada parte. Pero bueno, en cualquier caso creo que este tema daría para un programa de horas y horas, y queríamos también hablar un poquito, antes de terminar, de la parte de la salud sexual en las personas con pene. A día de hoy la mayor parte de la responsabilidad anticonceptiva la tienen las mujeres. Existen más de 9 métodos, tanto de barrera como hormonales, mientras que para los hombres solo hay 2, o el preservativo masculino o la vasectomía. Ahora se está empezando a estudiar que si la píldora masculina y demás, y por empezar así un poco con un asunto más light, ¿tomaríais la píldora masculina? Absolutamente no. Yo tampoco, pero porque también considero que apoyaría si una mujer no quiere tomar la píldora. O sea, que no es como yo no, pero que la mujer la tome. O sea, claro. Yo creo que lo mejor que podría pasar es en un futuro que si hay otras medidas que no alteran las funciones de una persona por dentro, pues... Es lo que dice él. O sea, no es que no la tome yo para que la tome la chica. Es que tampoco deberías tomarla, porque es una bomba de hormonas que es absurdo tomarse y no sé cómo hay mujeres que la toman. Me parece increíble, porque bajo mi punto de vista, el mundo que yo no la tomaría jamás bajo ningún concepto. Entonces, no la tomaría porque no entiendo que nadie la tome. Bueno, a ver, a mí que existan anticonceptivos masculinos me parece estupendo, o sea, porque creo que, bueno, la píldora es verdad que tiene mucha carga hormonal, como otros anticonceptivos hormonales, pero sí que para mujeres se la recetan porque tengas ciertas afecciones o ciertos problemas como un ovario poliquístico, etcétera, entonces puede venirte bien. Sí que es verdad que al final la responsabilidad siempre ha estado en nosotras, porque somos nosotras las que nos quedamos embarazadas. Entonces, si te quedas embarazada, claro, la que tienes el problema eres tú. Y por eso creo que también se ha enfocado mucho por ahí lo que es el tema de los anticonceptivos. Sí que es verdad que me gustaría creer que todos esos estudios de píldoras, etcétera, que están sacando, pues bueno, lleguen en algún momento y la responsabilidad no solo caiga en nosotras, sino que sea en ambos sexos, siendo una pareja heterosexual. Y es verdad que hay un montón de inventos, esto ya es como a modo de curiosidad, pero hace poco leí que hay una especie como de, lo voy a decir en plan, hablando mal y pronto, calentador de huevos, que cuando se os calientan, pues se supone que el esperma se controla más, entonces no puedes fecundar a alguien, que se llama coso, de hecho, por si lo queréis investigar. Me pareció un dato bastante curioso, porque literalmente es como una bolsita que la pones ahí y, bueno, pues te calienta el testículo para que no haya producción de esperma. No sé cuán bueno será, no creo que sea si muy funcionará. Bueno subir la temperatura de los testículos, la verdad. Ahí está. Por eso está en fase de estudio, ¿no? Bueno, creo que ya está lanzado al mercado, de hecho. En este estudio estamos cerca ya. Ahora, el tema de responsabilidad, es cierto que la responsabilidad tendrá que recaer según la relación que tengas, de una forma racional, ¿no? Si estás con tu novio o tu novia como pareja, la responsabilidad cae de forma hablada sobre el que se decida, ¿no? No es por defecto cae sobre mí porque soy la mujer. Pues si es tu pareja con la que hay confianza, podría decir, oye, mira, yo no voy a tomarme esto, ponte un preservativo. Si es una relación casual y esporádica, tampoco debería recaer sobre ti. Es como, o te pones un preservativo o no hacemos nada. Entonces, entiendo que de alguna forma, la razón que sea, se asume que esa responsabilidad cae sobre vosotras, pero no debería ser así en ninguna relación que me imagine, tanto esporádica como estable en el tiempo, ¿no? No debería, pero lamentablemente lo es. Bueno, de hecho, yo ya por la edad a la que más o menos estás acercándonos por círculos y tal, hay gente que está tomando decisión de, bueno, pues vamos a buscar un embarazo. Yo sí que lo que he comprobado, y esto quiero hablar con vosotros, es que normalmente vosotros tenéis como más facilidad de decir, vamos a ser padres. Porque claro, a vosotros no os implica ningún cambio físico. En cambio, a nosotras sí, o sea, ya no es solo la bomba hormonal que tienes cuando estás embarazada, sino el posparto que te llega después. Pero sí que he visto como que hay muchos más hombres que dirían, con 20 años, pues yo a mí no me importaría ser padre. Le dices a una mujer con 20 años que sea madre y dices, si soy madre adolescente, voy a salir en un programa de la TV, ¿sabes? Creo que ahí sí que cambia un poco, pero por eso, porque al final la que padeces, que a lo mejor te van fenomenal, pero esos 9 meses, más luego todo lo que te viene después, eres tú. Y ya no te quiero contar si es un embarazo no deseado, pues ya te pasas el límite. Sí, no, dale. Oh, perdona. A ver, yo mira, respecto a lo del tema de los mitos, es que yo también quería como poner una cosa encima de la mesa, que a lo mejor es una situación personal, pero a mí se me ha planteado bastantes veces, bastante, que es, yo por ejemplo, con el tema del preservativo soy bastante serio, o sea, oye, yo me estoy acostando con una persona, ok, pero por dos cosas, primero por tema de enfermedad de transmisión sexual, pues que haya una seguridad para ambas partes, y segundo, pues evidentemente por el riesgo de embarazo que pueda haber, también por respeto a otra persona. Yo me he encontrado muchas veces gente que me ha pedido hacerlo sin preservativo o que me lo quite durante un momento o cosas por el estilo, y digo, no sé, como estábamos antes en la primera parte del programa hablando de los mitos o tal, claro, esto ya es una opinión súper personal, pero que yo siempre había escuchado como los tíos son los que suelen estar como insistiendo muchísimo de venga una vez, aunque sea tal, y digo, joder, yo me llama la atención que me lo he encontrado mucho al revés en ese aspecto. Y luego el tema de los embarazos, a ver, yo es verdad que por mi edad todavía yo creo que no he visto tanto en mi círculo cercano en mí el tema de los embarazos. Yo creo que cuando pasen los años pues ya veré que en mi círculo más cercano se va a hablar más de esos temas. yo personalmente sí te puedo decir, a mí me gustaría ser padre, que claro, es lo que más ha sido de joder y... Pero yo, o sea, yo entiendo también que hay que encontrar una persona que quiera, que se encuentre en un momento que lo desee. Incluso yo a mí personalmente, a mí me gustaría ser padre y me daría igual adoptar. O sea, o ser padre soltero. O sea, esto es una... No sé si quiero que les entre. Pero digo, en un futuro, o sea, a mí sí es verdad que sí que tengo en mi caso... Pero no tengo tampoco como el afán de tiene que ser mío, tiene que tener mis ojos, mi pelo y si no, no lo quiero, ¿sabes? Que me da un poco igual. También yo creo que el mundo está cambiando a eso. Es que vamos a decir que tú rondas la generación de los 20 y el resto aquí de la de los 30, más o menos, por redondear. Bueno, claro, yo es que no sabía las edades de la gente. Sí. Yo tengo 24, claro. 24 años. Aquí ya tiramos de 30. Yo tengo 25. Bueno. Sí. Sobre la parte de la vasectomía, por ejemplo, ¿es algo que alguna vez os hayáis planteado? Sí, porque yo, al contrario que Diego, no quiero ser padre. Entonces sería una solución en cuanto a no serlo, efectivamente, sin tener que tomar otras medidas, tener una pareja estable. Pero claro, al final es una decisión que es difícilmente revertible. Según cómo te la hagan, creo que se puede revertir o no, pero normalmente no. Entonces, claro, dices, y sí. No, pero sí lo he planteado, pero como te planteas ser astronauta, ¿no? Pues un poco así, entre tal. Pero vamos. Habiendo otros métodos anticonceptivos, no me parece necesario tomar esa decisión. O sea, no veo una razón tan grande, muy de peso como para tomarla. Y con el tema de la descendencia, ya que hemos tirado por ahí, es como que es importante, a las mujeres a partir de los 30 es como que ya empiezas a notar que, quieras tenerlos o no, ya viene el comentario de, ¿y tú has pensado en, y se te va a pasar el arroz? De hecho, tus ovarios son formalmente considerados geriátricos a partir de los 30, lo cual es muy visual y muy gráfico. ¿Existe algo parecido para vosotros? ¿Hay una edad a la que dices, bueno, digo, igual tú no has llegado todavía, pero a lo mejor que ya dices... Los testículos geriátricos o algo, claro, así. Claro, algo así. O que dices, bueno, mira, de momento tengo 24, a lo mejor a los 29, bueno, una edad a la que ya digas, mira, a esta edad tengo que haber sido padre sí o sí. Yo, mis padres me tuvieron bastante tarde. O sea, a mí me tuvieron mi padre con 40 y mi madre con 38 años. O sea, me tuvieron... Y sobre todo para esa época me tuvieron realmente tarde. Yo igual que digo que... Y por honestidad, que no veo en mi círculo de gente de mi edad, la verdad que me junto con gente más mayor normalmente y sí que ya veo que va saliendo ese tema, pero yo en mi círculo más de gente de mi edad todavía no está este tema, están otros temas, como el no saber qué hacer con la vida, bastante interesante. Yo ¿puedes repetir la pregunta? Me queda en blanco, me ha dado una esta en la cabeza. Sí, que si para vosotros existe como alguna presión sobre la fecha, sobre la edad, a la hora de si decide ser padre o... Yo creo que sí que existe, pero creo que es evidente que está más puesto sobre la mujer, o sea, mucho, mucho más. Y también yo creo que también depende mucho de la cultura, en este caso. O sea, yo, por ejemplo, en Carabanchel, que hay una población extranjera muy amplia, o sea, había mucha diferencia. Si tú, por ejemplo, en el instituto... O en la carrera está saliendo con una chica latina o con una chica de aquí de España, o sea, hay mucha diferencia. Y eso yo creo que personas que puedan escuchar esta entrevista y que hayan estado con gente de otros países, o sea, se nota mucho. Incluso no con un tema racial, incluso con un tema, o sea, de distintos países. Yo, por ejemplo, por cosas de mi vida, pues he conocido a mucha gente italiana, y en Italia es increíble la diferencia que hay respecto al cómo entender las relaciones respecto a España. O sea, pero nos parecemos en muchas cosas, pero en eso es increíble. O sea, aquí la presión nace a los 30. O sea, digamos que a los 30 ya hay una presión, tanto en chicos como sobre todo en chicas, de... También me han dicho que hay que tener una familia, que hago aquí. Y en Italia es como... desde los 22 años ya hay una presión. O sea, sobre todo en la chica, muy heavy, de tengo que ser madre, tengo que... Curioso también, porque no te tienes que ir muy lejos para ver cómo van cambiando las cosas. Y bueno, ya por cerrar, hace unas semanas se hizo viral una pregunta que se les hizo a varias mujeres sobre si estuviesen solas en el bosque, no sé si lo habéis visto, ¿qué preferirían encontrarse? ¿Si con un hombre o con un oso? Se viralizó porque muchas de las respuestas fueron con un oso, porque... Y aquí cito, un oso al final solo podría matarme, un oso solo me dejaría la ropa puesta, si me atacara un oso la gente me creería. Esto ha dado lugar a una conversación sobre espacios seguros, la creación de espacios seguros con hombres y mujeres, ¿no? ¿Cómo os relacionáis vosotros con este tipo de realidades que a nivel generacional no se habían planteado antes? Porque claro, con nuestros padres, con nuestros abuelos, no se había hablado de esto. ¿Os está tocando a vosotros como primera generación el escribir estas reglas de cómo, de si va a haber un cambio o no? Bueno, no sé, creo que las respuestas al final están muy politizadas, ¿no? Realmente poner en un bosque un oso y decir si están de acuerdo con esa decisión. Pero no sé, es que al final es un poco lo que he dicho antes, que todo lo que sea relacionado con el hombre y la masculinidad es ya algo negativo y malo de por sí. O sea, no puedes dar una respuesta a eso y decir un hombre va a ser como, uy, esta no es feminista, entonces la tachamos del grupo. Entonces creo que está todo como súper politizado, muy en los extremos, sobre una cosa, sobre otra, y no, pues nadie responde cosas racionales. Es como hay otro video viral que es preguntándole primero a mujeres, ¿os hace falta los hombres en vuestra vida o son necesarios? Y todas, no hacen falta, que desaparezcan, tal, no sé qué. Y luego preguntan a los hombres, sí, sin ellas no podemos vivir, son esenciales, tal, no sé qué. Entonces al final es como igual, súper politizado, no haber una mujer que diga, sí, lo necesitamos, porque es como lo tachamos de esto, o ya no eres feminista, o ya tal. Entonces creo que es todo un poco, hay mucha parte de postureo, de política y de extremos en muchas de esas preguntas y respuestas. Yo en esto en concreto, con además el ejemplo de lo del oso, discrepo, porque yo solo hay una razón por la que no voy al campo sola, y no es encontrarme con animales, que es lo que en teoría te vas a encontrar en la naturaleza. Y es real. Y yo lo he pensado muchas veces, no sabía que esto se había hecho viral, pero yo había pensado muchas veces estando sola. Bueno, es que si me encuentro, si viene un jabalí, no sé qué, me subo a un árbol. Si viene, hombre, pues a lo mejor un león, vale, pero si viene tal, bueno, pues me ataca. A lo mejor me parto una pierna o me ha arrancado el cocodrilo un brazo. Bueno, es solo eso. Y yo lo he pensado muchas veces. Y si yo no salgo a pasear por la naturaleza sola, es por si me encuentro con un hombre. Claro, que ahí ya entra ese juicio. Probablemente ese hombre concreto, Perico Fernández, no vaya a hacer nada. Pero y sí. A mí es verdad que el tema este de los supuestos de y si pasa esto, a mí la verdad que no me suelen gustar, o sea, en general, no sé, me parece como que son preguntas que ya estaban muy formuladas de una manera que, o sea, es que es un planteamiento que no está hecho para que le guste a nadie. De hecho, yo creo que está hecho para generar una conversación, para hablar sobre ello, para sacar algo de dentro, porque esto es la pregunta que se les hizo a las mujeres, ¿no? Pero si yo ahora mismo os hago la pregunta a vosotros, si vuestra novia, vuestra hermana, vuestra amiga, vuestra madre, si estuviese sola en un bosque, ¿a quién preferiríais que se encontrase? ¿A un hombre o a un oso? No, yo te puedo hacer la pregunta, es si tú estás en el bosque y te está persiguiendo un oso, ¿te gustaría cruzarte con un hombre entre medias mientras el oso te persigue o no? ¿O sigue tú sola? A ver, yo no. Es que no sé si me haría. Si un oso está corriendo, creo que ni haya un hombre ni haya Harry Potter con la escoba. A ver, hay que elegir qué prefieres: encontrarte un hombre que está solamente por allí o seguir tú sola con el oso atacándote. Pero la cosa no es la idea de la muerte. Sí. Que es algo que puedes asumir. Bueno, la muerte y otras cosas que puedan pasar, pero al final, ¿qué prefieres también? Pero con el oso solamente puedes morir. Sí, pero mira, yo creo que la propia pregunta incluye. O sea, cuando tú partes entre dos opciones, estás intentando que sean dos opciones equiparables para que la respuesta, pues haya gente que vote A y haya gente que vote B. Y en ambas, evidentemente, la base es el peligro. Es decir, ¿qué prefieres? ¿Encontrarte un hombre que puedes tener peligro o encontrarte un oso que puedes tener peligro? Y ahí ya partimos en una conversación que habrá gente que elija de una opción y otra. Por eso yo digo que a mí esto supuesto me parece como que hay algo detrás que también hay que tener en cuenta. Son un poquito extremas, la verdad. No, pero digo, si yo, por ejemplo, claro, es que además me parece que es una pregunta que no ayuda. O sea, a mí sinceramente me parece que son de estas preguntas que creo que hacen que más gente se ponga con los nazis. Sinceramente lo pienso, ¿eh? Ahora, por ejemplo, si a mí me formulas una pregunta que a mí me pudiera suponer algo, si mira, ¿qué te prefieres encontrar, un oso o un neonazi? Porque yo sé que un neonazi me va a inflar a hostias en cuanto me vea. Yo, si me estoy tomando una cerveza, digo el oso. Digo, no, yo con los nazis no tengo nada que... Pero si estoy hablando tranquilamente, digo, pues con el nazi, pues seguramente me quiera pegar los 10 primeros minutos una paliza y yo voy a estar corriendo dando vueltas a los árboles. Pero yo confío, que creo que esta es la palabra, o sea, Y creo que vivimos en sociedad donde estamos todos muy enfrentados y donde todos somos un lobo para el otro y vivimos con miedo. Yo creo que también, o por lo menos quiero tener ese punto de, se puede llegar a un entendimiento en un momento extremo. O sea, porque es que si no, la sociedad muere. O sea, hablas del diálogo, de que al final, con una persona que habla tu mismo idioma, podría ser la esperanza de alcanzar un punto medio. No, por favor, no me violes. No, pero yo entiendo la... O sea, yo entiendo que se plantee esta serie de preguntas y entiendo que la respuesta sea el animal, pero a mí también me parece, joder, al final yo soy una persona que soy un investigador social, entonces a mí me apena que la respuesta actualmente sea elegir, o sea, dar la espalda a la sociabilidad. Porque yo veo que el mundo, las películas, la cultura, todo nos está llevando a eso. Y a mí me da lástima. Porque evidentemente... Yo con un neonazi no voy a tener miedo a que me viole, voy a tener otros miedos distintos. Pero ese miedo va a estar, pero yo también quiero tener el punto de en algún momento nos podremos entender en algo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, o sea, lo entiendo y creo que lo comparto contigo, el hecho de por qué no se llega a ese punto, pero lo que pasa es que como hay un historial previo de cuando has hablado no se te ha escuchado. Claro, a lo mejor partes de un punto en el que el diálogo ha estado abierto para ti, pero no para todas. No sé si eso tiene sentido. Y también creo que depende con qué te decides quedar, que, o sea, como hemos dicho, es una pregunta como muy extrema, pero te puedes quedar con que esta pregunta se lance simplemente para polarizar más la sociedad, o te puedes quedar con que esta pregunta se lance para hacerte preguntar qué puedo hacer yo como hombre para dejar de ser un riesgo por el hecho de ser hombre, ¿no? O sea, cómo podemos reinventar esa concepción que tiene la sociedad o esa imagen que ha proyectado el hombre en muchos casos para romper con ella y generar espacios seguros, ¿no? Quiero decir, al final, si esa percepción existe, por mucho que en el 90% de los casos no sea acertada y no vaya a pasar nada, pero ese miedo está ahí, creo que como que la intención es ir más allá y decir, evidentemente no, la mayoría de los hombres son personas normales como tú y como yo, entonces, pero ese miedo está, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para solucionar eso? Porque el 90%, me invento el porcentaje de las mujeres, está respondiendo que preferiría encontrarse. Claro, pero a eso voy. Es que ese porcentaje está inventado. Es decir, ¿quién formula la pregunta y quién responde a esa pregunta? Que es que ahí está el... Porque... Yo te diría que la mayoría de mi entorno estoy segura que diría el oso. Claro, pero es que tampoco podemos querer cambiar la opinión de la sociedad. Yo lo que puedo pretender es cambiar la opinión y la sensación de la gente que me rodea, pero no de la sociedad. A mí la sociedad poco me importa. Me importa lo que opináis, la gente que me rodeáis, la gente cercana, mi familia y mis amigos. Si la gente que me rodea tiene una opinión sobre mí, real, ¿qué me importa lo que opine esa señora de allí? De mí, que no me conoce. Entonces, porque tú también, si te cruzas con una mujer por la calle que puede tener miedo de cruzarse contigo. Pero no voy a cambiar de una forma. Si esa señora solo se relaciona con gente que se preocupa por tener relación sana con ella, y yo con mi gente cercana, y tú y él con la suya, ninguna señora va a tener miedo a ningún hombre. Entonces, poco me importa lo que opina esa señora porque no me conoce y no voy a cambiar su opinión. Tenía que preocuparse los hombres que se relacionan con ella. ¿Cómo funciona esa idea, por ejemplo, con lo de relacionarse? Porque al final estás hablando de quedarte en un círculo. En tu círculo, el único que manejas. No, sin evolucionar. El círculo que sea, más grande o más pequeño, es tu único círculo. O sea, tus círculos son los tuyos. No, pues la gente de Pero Alemania... Pero bueno, van cambiando, quiero decir. O pues, sea, tú de pequeño no tenías el mismo círculo. Pues te relacionarás con los círculos que cambian y siempre con ellos. Pero no vas a relacionarte con otros círculos. Yo con sus amigas no voy a poder relacionarme nunca, a priori. Entonces, no puedo cambiar su opinión porque no forma parte de mi círculo. Puedo cambiar la tuya, el de Esther, pero no de sus amigas, el de su madre, o el suyo, el de su tía. Porque no son mi círculo. Si algún día lo son, porque se amplían, los cambiaré relacionándome con ellos, pero ahora mismo no. Recogiendo esta idea, por ejemplo, ¿cómo casaría con lo que has dicho, Dudu, de que últimamente estamos mirando muy hacia adentro, muy hacia nosotros mismos y no hacia el cómputo global? A ver, yo creo que estamos... Bueno, yo al final mi campo de investigación está relacionado con los rasgos narcisistas en las sociedades, con la interrelación entre una lógica neoliberal imperante con este auge de conductas narcisistas en las sociedades, que es hacia lo que estoy estudiando. Evidentemente, hay en toda investigación social tienes que hacer una mirada de género. O sea, en toda investigación social, de hecho... uno de los grandes cambios que se produjo en esa revolución del 68 fue que la parte más analítica de la investigación social era el marxismo, era analizar pues las diferencias de clases para analizar la realidad que se estaba dando, Y en el año 68, pues muchas corrientes empiezan a poner encima de la mesa de, oye, hay que tener una visión ecologista, hay que tener una visión de género, no todo lo explica la clase social. Y eso es cierto. Ahora, yo creo que se debe hacer un análisis amplio y luego atender a lo que te vas a dejar haciendo ese análisis amplio, que son realidades que también existen y desigualdades que se están produciendo. Ahora, yo creo que hay un problema en la relación entre hombres y mujeres y entre la percepción que tiene la mujer y los hombres, y que los hombres tenemos un trabajo por delante para cambiar cosas, para que esto miedo con esa pregunta de lo del oso y el hombre, pues que vaya cambiando esos porcentajes a priori. Pero yo creo que lo que hay flagrantemente es un problema en las relaciones sociales. O sea, o por lo menos yo lo que a mí me preocupa bastante. O sea, yo creo que hay un problema en las relaciones sociales, incluso en las relaciones entre una mujer y una mujer, entre un hombre y una mujer, entre una persona trans y... O sea, hay un problema... Como sociedad, al final, ¿no? Como personas. Y creo que hay un problema a la hora de empatizar, a la hora de pues eso también es la empatía, de llegar a entender exactamente lo que el otro está pasando por la cabeza, al no vivir en sí misma, encerrado en uno mismo. Que además creo que es una cosa que, tanto en el ámbito de la cultura... Y en el ámbito de la psicología, porque hay un libro que estoy leyendo, lo tengo ahí en la mochila luego si la gente que estamos aquí lo queréis ver, se llama La cultura del narcisismo, que es de Christopher Lash, que habla un poco de que los... Y él es psicólogo, y habla de que la psicología se está volviendo como la nueva religión. Si una persona va a terapia y dice, no, lo estoy haciendo bien porque mi terapeuta me lo ha dicho. Cuando la psicología tiene distintas ramas, y a lo largo de la historia... O sea, fijaros si ahora mismo tuviera alguien aquí terapia psicoanalítica. Diríamos, joder, es que no responde a las problemáticas que hay ahora. La psicología humanista, que es la que predomina hoy en día, por ejemplo, la Gestalt, al final es una terapia que tiene cosas muy buenas que responden a problemáticas actuales, pero bebe de su contexto, bebe del individualismo, bebe de la sociedad y de la estructura económica en la que vivimos, y tiene fallas. Y las vamos a ver en un futuro. Y saldrá una nueva rama, pero creo que es muy importante que denunciemos que la teoría psicológica predominante ahora tiene fallas también. Y esa cultura del self, de tienes que hacer meditación, tienes que leer, tienes que ir al gimnasio para superar los problemas, tienes que sacar la mejor versión de ti mismo, si tú crees puedes lograrlo, son mensajes positivos que tienen una parte buena, pero también encierran una parte de que no tenemos control sobre todo. Bueno, tenemos de hecho el ejemplo del TikToker este famoso que se ha hecho de ponte a hacer... Ah, yados. Yados, claro, ay, hay saltos sí, a las 5 de la mañana, ¿no? Es el ejemplo de lo que acabas de contar. Totalmente, y si la sociedad va a eso me da... Bueno, que yados digamos que es como la caricatura, o sea, ya es como la caricatura de ese humanismo llevado al extremo, pero eso sí, pero nos reímos de la caricatura, pero es que si rascamos la caricatura hay un patrón detrás. Es que hay un patrón detrás que lo seguimos todos, porque todo el mundo, incluido yo mismo, pero amigos, de me apetece pasar tiempo conmigo, voy a tener una cita conmigo mismo, voy a ir al cine yo solo, voy a leer, quiero cultivar. Yo eso no veo el punto malo salvando los extremos, la verdad. O sea, al final hasta lobos solitarios se sienten mal por serlo ya, ¿no? A día de hoy es como, está genial cultivarte a ti mismo porque es lo único que tienes en esta vida. No tienes a tu familia, no tienes amigos, no tienes nada, solo te tienes a ti. Entonces, trabaja sobre ti. Si no trabajas sobre ti, nadie lo va a hacer y nunca más vas a poder hacerlo. Entonces, no está mal cultivarte a ti. De hecho, es lo que deben hacer todos. A mí me sabe mal cortaros porque creo que este tema es muy interesante, pero nos hemos pasado muchísimo de tiempo de la hora. Tenemos que recortar para que pueda sonar en el resto de radios que nos redifunden. Así que nos quedamos con la nota de retomar este tema quizá para un programa específico ya más allá de masculinidad, feminidad, las relaciones personales. Pero así rapidito antes de despedirnos, si nos podéis contar dónde os pueden encontrar a cada uno, la gente que nos esté escuchando, por si quieren seguiros. Genial, pues nada, a nosotros os puedes encontrar en @bebloomers con dos O's, la plataforma es Bloom, sobre salud femenina y educación sexual. Y bueno, a mí mi cuenta personal, bueno, yo me llamo Diego Cabello y mi cuenta personal es @decabello7, pero me haría más ilusión si siguen a mi grupo de música, que es @cisneblanco, escrito con Z. Bueno, a mí no podéis encontrarme, como mucho puedo promocionar un proyecto en el que estoy cada vez más metido, que es un surf camp que hacemos en Asturias, se llama Enjoy Native, así que si alguien quiere hacer surf y pasarlo muy bien, que lo busque por ahí. Pues muchas gracias a todos por haber venido y nos vemos pronto. A vosotras. Adiós. Adiós, gracias.